Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Ivory Aquino interpretará el primer personaje transgénero de DC en la película Batgirl. La nueva película de DC se estrenará durante este año en la plataforma de streaming HBO Max y será única dentro de la franquicia. Batgirl, la nueva película de DC inspirada en los cómics, acaba de sumar a una actriz particular en su destacable elenco. Algunos de los anunciados por la franquicia son Leslie Grace, quien dará vida a Barbara Gordon, Brenda Fraser como el villano Firefly, Michael Keaton como Batman y Jacob Scipio en un papel que por el momento se desconoce. De acuerdo a Deadline, la actriz recién incorporada interpretará a Alicia Joy, la mejor amiga de Barbara Gordon, y será la primera actriz transgénero que aparece en una adaptación de live action de los cómics de DC. La nueva producción se basa en los cómics de DC creados por Gail Simone y Adrian Seay. Aunque por el momento no se conocen los detalles de la historia, se conoce que se centrará en la hija del comisionado de policía de Gotham, Jim Gordon. La actriz ha aparecido en destacadas las producciones como Wednesday Oz y Tales of the City de Netflix, también en New Amsterdam, HBO Most Wanted y When We Rise, la cual desarrolla la historia de la defensa de los derechos LGBTQ en los Estados Unidos desde la década de 1970 hasta 2010. En aquella serie, Aquino interpretó a la activista por los derechos de las personas trans, Cecilia Chong. Las especulaciones sobre la integración de Aquino al reparto del film comenzaron hace poco, cuando Leslie Grace compartió una foto de las dos juntas en una historia de Instagram a principios de enero. The Hollywood Reporter confirmó la noticia quiere, pero desafortunadamente no agregaron más detalles sobre el personaje o la historia. Sin duda alguna, la aparición de Ivory Aquino en el elenco de Batgirl significa un gran avance para el mundo del cine que parecía ser más tradicional, y los cimientos que darán mayor paso a la diversidad de personajes del universo extendido de DC. Tobey Maguire confirmado en Doctor Strange 2. Tras el estreno de Spider-Man No Way Home a fines del 2021, los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel vivieron una situación emocionante cuando, además de ver a Tom Holland, también llegaron a las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, confirmando el multiverso del Hombre Araña. Sin embargo, ya existe evidencia que Tobey Maguire también podría salir en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En la sinopsis oficial de la película podemos conocer lo siguiente. Marvel Studios presenta el primer tráiler y póster de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un emocionante viaje por el multiverso del Doctor Strange, su amigo Wong y Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch. Esta esperada secuela va a llegar a los cines el 6 de mayo y los fanáticos ya pueden estar esperando grandes sorpresas. Si bien los personajes confirmados para la siguiente secuela son Strange, Wanda Maximoff, Wong, America Chavez y Christine Palmer, entre otros, en redes sociales ya se está hablando de que existirían varios cameos. Sin embargo, ninguno de estos últimos se ha confirmado de manera tan directa, como lo hizo una actriz de doblaje sobre Tobey Maguire, quien podría aparecer en la secuela de Doctor Strange. La actriz de doblaje portuguesa Mariana Torres, quien se encarga de darle su voz a Scarlet Witch, publicó una historia en Instagram junto a su par, Manolo Rey. Esta es la persona que interpreta las voces de Tobey Maguire en tal idioma en todas sus películas. Vienen cosas buenas, escribió la intérprete en la publicación. Si bien no mencionó la película de Doctor Strange, el actor de voz ya ha dejado varios detalles que afirmaban su regreso en el pasado, por lo que esta pista ya está generando ilusión entre los fanáticos de Marvel. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!